Desde la sede central de Empresas Radiofónicas en Barahona, Mi 97.9. Todo el día, todos los hits. Ya puedes ver todos los programas de Empresas Radiofónicas en nuestro canal de YouTube. Entrevistas, comentarios, debate y actualidad. Ahora entra a YouTube, busca Empresas Radiofónicas y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra comunidad interactiva. En YouTube, Empresas Radiofónicas. Dale like para que participes en todos nuestros concursos y sorteos. Actualízate con Mi 97.9. El gobierno de Estados Unidos anunció que pedirá un depósito de hasta $15,000 para solicitantes de visas de turismo de países con altos índices de personas que exceden su permanencia autorizada en el país. En otra información, el cerco judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se cerró un poco más cuando un juez de la Corte Suprema ordenó su prisión domiciliaria por incumplir una prohibición de usar redes sociales en el marco de su juicio por tentativa golpista. Para más detalles, visite diarionoticias.do. Hoy te toca, hoy te toca. Ya tú sabes, un millón, hoy te toca, hoy te toca. Tirando paquetico, yo me puse adelante, adelante. Con un millón activo y bono en compras semanales. Con mi prepago en alta, tengo a todo el mundo gozando. Con mi recarga y gano los cuartos, me están llegando. Hoy te toca, hoy te toca. Con tu recarga de Altiz, hoy te toca, hoy te toca. Cada 150 pesos que recargues, participas para ser uno de los 6 ganadores semanales de 10,000 pesos en bonos de compra. Y un gran premio final de 1,000,000 de pesos en efectivo. Altiz, conectados contigo. El Indotel presenta Soberanía 4.0. Batalla de Sabana Larga en Dajabón, ocurrida el 24 de enero de 1856 en la zona fronteriza de Sabana Larga y Jacuba. Las tropas del ejército dominicano se encontraban bajo el mando del general Juan Luis Franco Vidó. Las tropas de avanzada estuvieron bajo el comando de Juan Suero y Juan Rodríguez. Las tropas del ejército haitiano estaban comandadas por el emperador haitiano Faustino I, Faustin Suluk. Esta batalla culminó el proceso que nos permitió ser una nación libre y soberana. Se llevó a cabo 11 años después de aquel glorioso martes 27 de febrero de 1844. El Indotel presentó Soberanía 4.0. Desde la sede central de Empresas Radiofónicas en Barahona, Mi 97.9. Todo el día, todos los hits. Now look at- los super hits todo el día. Verano de 1997.